si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo. Llega Expodrive Ocasión a Star Madrid del 4 al 6 de marzo. La mejor oportunidad del año. Consigue tu Mercedes-Benz de dirección o seminuevo. Star Madrid, calle Alcalá 728. COPE Madrid. Herrera en COPE. Estar informado. Son las 9, las 8 en Canarias. Y hasta ahora estamos muy pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez de la Moncloa. La convocó ayer por la tarde después de que Trump amenazara a España con cortar sus relaciones. ¿Qué puede hacer exactamente Donald Trump para limitar, para cortar incluso, toda la relación comercial con nuestro país, como dijo ayer en el despacho Oval? ¿Y qué margen tiene, margen legal, real, sabiendo que España está integrada en la Unión Europea? Esto es una enorme incógnita. Y esa incertidumbre ya está cundiendo en todo el mundo empresarial español. Desde luego, bonito no suena. Y el que seguramente está encantado, el único, probablemente, es el propio Pedro Sánchez, que se encuentra en fase de crisálida, ¿eh? En plan mariposo de la paz. Está a punto de culminar su transformación en líder planetario progresista que haga de contrapeso de izquierdas al trumpismo, a la internacional ultra. Ha encontrado ya una causa que tape los casos de corrupción que le rodean, que oculte su debilidad parlamentaria, que no le permite siquiera presentar unos presupuestos o convalidar un decreto ley, y que a la vez vuelva a aglutinar el voto de izquierda que en estos momentos está desmovilizado. Y mientras aparece Pedro a contarnos en qué se va a transformar a partir de hoy, María Guardiola se enfrenta también en este miércoles a su primera bola de partido para conseguir la presidencia de Extremadura. Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Hoy sé que no lo tengo. Hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que no, porque evidentemente no somos el mismo partido. Pero no somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros. A pesar de los evidentes guiños a Vox, seguramente influidos por ese decálogo elaborado por Feijóo, lo más probable es que la formación de Abascal prolongue el bloqueo y no apoye hoy la investidura de María Guardiola en la votación, en esta primera votación, en la que la candidata del PP, que sacó, no lo olvidemos, el 43% de los votos de los extremeños, necesita la mayoría absoluta para ser investida. El viernes habrá una segunda votación y en esa ya no es necesaria nada más que la mayoría simple. Es decir, bastaría que Vox estuviera, pero ni siquiera eso está ahora mismo garantizado. Y en este momento se reanuda la búsqueda en Cantabria, la búsqueda de la persona desaparecida, después de que ayer por la tarde se hundiera una pasarela de madera sobre la costa de Santander, una senda peatonal que estaban recorriendo 7 personas. 4 están, 5 ya hay fallecidas, y eran jóvenes de un grupo de formación profesional, pero una mujer pudo ser rescatada con síntomas de hipotermia. Vamos a seguir muy pendientes de las 2 personas que siguen desaparecidas. Pues estamos, de momento el presidente se está haciendo de rogar, esto también le gusta mucho, son las 9:04, estaba anunciada la comparecencia, la declaración institucional en la Moncloa para las 9:00, va con retraso, quizá para que todos prestemos atención, que es lo que más le puede gustar. Así que voy a pedir a mis contertulios que hagan una valoración, que saquen la bola de cristal y que, conociendo al personaje, aventuren, si es que pueden, ¿qué nos va a contar hoy Pedro Sánchez? Sí podemos adelantar una cosa, Cristian, que ha elegido el formato que más le gusta últimamente, que no es la comparecencia ante el Congreso de los Diputados, ni tampoco siquiera una rueda de prensa con periodistas. No, no, se planta en el atril a la entrada del Palacio de la Moncloa y hace una declaración institucional donde sabe que no puede ser refutado ni ser cuestionado, simplemente colocar el mensaje. ¿Qué va a decir hoy, Cristian? Bueno, él va a aceptar la guerra que se supone que le ha declarado Trump y, evidentemente, como el coste lo pagamos nosotros, pues él encantado de escenificar teatralizar esa guerra comercial con Donald Trump. Yo lo que quiero decir muy rápido es que él está actuando como si este fuera un régimen presidencial. Mira. Me parece que está justo en este momento compareciendo el presidente. Sale con corbata roja, chaqueta azul. Buenos días, queridos y queridas compatriotas. Me dirijo a vosotros para informaros de la crisis que se ha desatado en Oriente Medio, de la posición del Gobierno de España y de las acciones que estamos llevando a cabo. Como sabéis, el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, que a su vez respondió bombardeando de forma indiscriminada 9 países de la región y una base británica situada en un estado europeo en Chipre. Quiero, ante todo, expresar la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán. Desde entonces, las hostilidades han continuado, cuando no crecido, provocando centenares de muertes en hogares, en escuelas, en hospitales, también el desplome de las bolsas internacionales y la disrupción del tráfico aéreo y del estrecho de Hormuz, por el que transitaba hasta hace muy poco el 20% del total del gas y petróleo mundial. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora, ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España. Qué bien le conozco, Cristian. Efectivamente, es el mensaje que era más previsible. Ojo, a lo mejor termina la comparecencia convocando elecciones, pero de momento es evidente el eslogan con el que quiera reconectar con la memoria sentimental de una izquierda, Miquel, Antonio, una izquierda que efectivamente. Recuerda el no a la guerra como un gran ejercicio de movilización contra el gobierno de José María Aznar. Seguimos escuchando y ahora abro tertulia. Desde la caída del muro de Berlín, la guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Ahí está. Un mundo más inseguro y una vida peor. Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak, si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás en Irán o para estabilizar la región. Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo. Ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable. De hecho, lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. Está bien que hable de humo, Luego hablamos de cortinas de humo. Cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Ante esta coyuntura, el gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y en crisis internacionales. En primer lugar, estamos asistiendo a los españoles y españolas que se encuentran en Oriente Medio y vamos a ayudarles a regresar a nuestro país, si ese, por supuesto, es su deseo. El Servicio Exterior y el Ejército están trabajando día y noche para articular dispositivos de evacuación. Es evidente que las operaciones son muy delicadas porque el espacio aéreo de la región no es seguro y porque su red aeroportuaria está gravemente afectada por los ataques. Pero nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y de que vamos a traerles de vuelta a casa. En segundo lugar, el Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si es que fuera necesario. Gracias al dinamismo de nuestra economía y gracias también a la responsabilidad de la política fiscal del Gobierno, España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética. Ahora invoca a los agentes sociales, que son los que, la mesa de los agentes sociales, la que ha roto el gobierno, precisamente con la última subida del salario mínimo, pero me llama la atención que de momento habla de los impactos del conflicto en Oriente Próximo, pero no de la amenaza de Trump de ayer. De la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales que se requieran. Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y que pueda ser definitivamente eficaz. Y vamos a seguir trabajando para lograr una paz justa y duradera en Ucrania y en Palestina, dos lugares que merecen no ser olvidados. Y por último, el Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional. Y porque esta crisis también nos afecta a nosotros, a los europeos y por consecuencia a los españoles. Y por eso tenemos que exigir todo la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora, no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Recordemos cómo antes del inicio de la Primera Gran Guerra Mundial en el siglo XX, en agosto de 1914, alguien le preguntó al entonces canciller de Alemania cómo había empezado la Primera Guerra Mundial. Y él respondió encogiéndose de hombros y diciendo textualmente: ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, acontecimientos imprevistos. Hay otra cita más famosa que esa, sobre el origen de la Primera Guerra Mundial, que dijo Kipling, el gran escritor inglés. Dijo: la Primera Guerra Mundial empezó porque nuestros padres mintieron. Eso es todo. El diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver. Del mismo modo, nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente, y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional, y también diría... Trump ha llamado, moral, le ha llamado a Trump a alguno. Hombre, no es alguno. Es el presidente de la primera potencia, pero prefiere no mentarle. Somos conscientes de las dificultades, pero también sabemos que el futuro no está escrito, que la espiral de violencia que muchos ya dan por sentada es absolutamente evitable y que la humanidad aún puede dejar atrás este integrismo de los ayatolás y también la miseria de la guerra. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza, pero tampoco es verdad. A mí se me empieza a estomagar ya un poco esta prosa como de Paulo Coelho mezclado con Gloria Fuertes, pero vamos a terminar de escuchar al presidente del gobierno. Y abuelos fijaron en nuestra Constitución, España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia. Estamos, además, con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad. Porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo nos beneficia a todos. Muchas gracias. Bueno, pues ha decidido Pedro Sánchez, un poco lo que algunos avanzábamos, desfilar como Miss Universo, una especie de Miss Universo con corbata. Ha hecho equivalencias muy del gusto de la gala de los Goya entre Trump y Bush, entre Aznar y Feijóo, aunque no ha citado a Feijóo, pero ese es el objetivo también de este discurso, que yo creo que busca movilizar esa izquierda nostálgica de aquellas grandes manifestaciones contra José María Aznar cuando la guerra de Irak, la guerra ahora es la tercera guerra del Golfo, sucede en el mismo sitio, en el mismo punto geográfico prácticamente. Yo creo que Sánchez tiene la esperanza de atizar esa memoria en un momento donde está muy, muy, muy por detrás de las encuestas de la derecha, y cree que esa es su última bala para movilizar a la izquierda que le ha abandonado. Ha dicho frases, pues efectivamente, quedan un poquito de alipori, menos misiles y más hospitales, ¿no? Que esto recuerda mucho lo de más mantequilla y menos tanques. Ha apelado una y otra vez a la paz, a la resolución diplomática de los conflictos, como si Alemania, como si Francia, como si Reino Unido, como si demócratas bastante más limpios que él estuvieran deseando una carnicería. Bueno, ha dicho que va a repatriar y que va a proteger a los españoles que están en Emiratos y en Irán, eso está muy bien. Y no ha mencionado a Trump por su nombre, pero se erige como una especie de contrafigura que no teme las represalias del emperador, aunque ha tenido pocas palabras para los iraníes masacrados por los ayatolás. Se dice que no es partidario, eso está bien, de los ayatolás, pero de los 30-40 mil iraníes y mujeres masacradas por el régimen teocrático, pues no ha tenido demasiado tiempo, Cristian, para acordarse. No, pero esta comparecencia no era para responder a la declaración de guerra comercial de Donald Trump. O sea, esto era para decir, una comparecencia para repetir el no a la guerra de hace 20 años y repetir eslóganes de la furgoneta de un hippie. Es que, o sea, no sé, me ha sorprendido el gran estadista valiente que iba a responder a Trump y que, en fin, iba a defender los intereses de todos los españoles, ha hecho una comparecencia para devolvernos a 2003 y solo le ha faltado pedir que rodeemos las sedes del PP. Efectivamente, yo creo que esto, ¿tú crees, Antonio, que detrás de esto hay un intento de agitar la calle como un final de legislatura, digamos, que sea muy movido en la calle para intentar empujar las encuestas hacia arriba? Sí, en una primera fase sí, pero vamos a ver, es todavía más sencillo. ¿Qué prefiere Sánchez? ¿Que le vean como la némesis de Donald Trump, agitando lo de, lo que decía Cristian, ¿no? De 2003, y OTAN no va a ser fuera, estamos a 5 minutos de eso? ¿O como le vean como el marido de la de las saunas, el hermano del de la escuela de música, el jefe de los que están en Soto del Real o a punto de llegar? Pues es obvio que prefiere lo primero, aunque sea a costa de los intereses de España. Y al final no podemos vivir en una burbuja. La gente lo que tiene que saber es que mientras Sánchez habla como una candidata a Miss Universo, la paz en el mundo y todas estas cosas, ese régimen al que él no quiere ayudar a derribar estaba desarrollando tecnología nuclear muy peligrosa para el conjunto de la civilización y está masacrando a miles y miles y miles y miles de civiles que piden ayuda allá donde les quieren escuchar. Entonces, que ante eso Pedro Sánchez opte por decir no, yo me voy a convertir en el líder mundial de la progresía chic, me parece una canallada, simplemente una canallada, cuando además va a tener unos efectos devastadores para España en el ámbito económico, de defensa militar, estructural, diplomático, porque va a durar muchos años, va a durar muchos años. La cuestión es, Miquel, y con esto acabamos, ¿tú crees que le sale la jugada? Es decir, si nos ponemos en la piel del votante izquierdas que se ha desencantado del sanchismo, ¿este mensaje, digamos, que le devuelve la ilusión, se echa a la calle y dice, bueno, si nos meten un arancel o si hay un daño económico por la posición de Sánchez, no será culpa de él, sino del malvado Trump? ¿Esto le funciona para su electorado? Pues no sé, pero me parece que hasta el momento presente el autónomo, cuando pagaba cada mes la barbaridad que se paga, no pensaba en Trump, pensaba en la familia de Sánchez. Es decir, que la gente que pueda ser de izquierdas ahora de repente diga, claro, es que el malo es Trump, todo lo que va mal en España es Trump, la Dana es Trump, lo de Adamuz es Trump, lo de las saunas es Trump. Me parece muy difícil. A Sánchez se le ha acabado el humo y ahora lo único que hace es agitar un cigarrillo a ver si con ese humo pequeño disimula, pero me parece que ya se le ha acabado el cuento y no hay nadie que se trague. Eso sí, me ha faltado escucharle decir que estaba muy enamorado de su mujer y que se iba a retirar unos días. Bueno, pues os voy a liberar para que dibujéis palomas y de la paz con la ramita del olivo en vuestro miércoles y nada, no metáis en guerras, por favor. Cristian Campos, Miquel Jiménez, Antonio Naranjo, sed pacíficos. Sí, siempre, Jorge. Yo me voy a rodear una sede del PP. Y tenemos un mensaje de la Mutua, Tony. Aquí estamos, hay que ver qué cosas pasan. Madre mía, madre mía. Todavía hay compañías ahora de seguros que no dan facilidades de pago, pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Contentos nos tienen. Bueno, hay una solución, es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Llamar nada más, 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes. COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. La seguridad al volante empieza por lo que puede ver. Por eso ahora en Radarsa, al reparar o cambiar su luna, le aplicamos gratis nuestro tratamiento antilluvia. Reserve ya en Radarsa.com. ¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid? Las empresas con un proyecto industrial de carácter innovador o de base tecnológica pueden solicitar una nave y servicios de asesoramiento especializado hasta el 31 de marzo de 2026. Comprueba los requisitos en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Quieres una universidad que te prepare o una que te transforme? En la Universidad Villanueva el aprendizaje es activo, personalizado y conectado con el mundo real. Aquí no vienes solo a estudiar, vienes a crecer. Universidad Villanueva. Tu futuro empieza aquí. Descubre nuestro programa de becas en villanueva.edu. Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido. Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione. No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto. Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Oye, ¿qué tal la cena de American Express? ¡Qué lujo, ¿no? No veas, con lo difícil que es reservar. Y no te lo pierdas, ahora son 3 invitaciones dobles al año en restaurantes como Aurea, Leña, Street Shot, Atel y Urrechu. Todo por ser titular Platinum. ¡Qué pasada! No me lo quiero perder. Busca en tu navegador Amex Platinum. ¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión. Llega Art Madrid. Celebra con nosotros 21 años de arte contemporáneo. 35 galerías, más de 200 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de una experiencia única con las últimas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Art Madrid, del 4 al 8 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Mediter. Empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer. Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, Canalcar. Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días. Llámanos al 91-639-9407. Gracias, Grupo Seneas. Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack. Tú eliges. A ver, que no os pido dinero. Es una ronda de financiación familiar. Para vosotros es gasto. Para mí, una inversión a largo plazo. Si tienes un empresario dentro, sácalo fuera. En la Universidad Francisco de Vitoria formamos líderes capaces de tomar decisiones con ética y responsabilidad para transformar organizaciones desde dentro. Estudia ADE en el campus más vibrante de España. Ven a conocernos. Universidad Francisco de Vitoria. La revolución humana. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec. COPE Madrid. Herrera en COPE. Estar informado. Momento de revisar datos y contexto, Jorge Bustos. Pues vamos a escuchar, Carlos, la frase de Donald Trump sobre España, que está abriendo en este momento las portadas de Medio Mundo y que ha provocado, bueno, diríamos que debería haber provocado, porque en realidad lo que ha hecho es meternos un mitin del no a la guerra, la reacción de Pedro Sánchez. Todo el mundo estaba entusiasmado, Alemania, todo el mundo, y España no lo hizo. Y ahora España ha dicho que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas, si queremos podemos volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos, pero no tenemos por qué hacerlo. Se mostraron hostiles, así que les dije, no queremos. España no tiene absolutamente nada que necesitemos salvo gente excelente. Tienen gente excelente, pero no tienen un gran liderazgo. Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. No queremos tener nada que ver con España, dice la primera potencia del mundo. Voy a saludar a esta hora a Rafael Pampillón, que es profesor de Economía en el IE Business School y la Universidad de San Pablo CEU. Buenos días, don Rafael. Hola, buenos días, Jorge. Lo de Trump, ¿te suena más a bravuconada o a amenaza real? Bueno, en principio es un chantaje que, como se ha demostrado en otras ocasiones, si nosotros mantenemos esa postura de no permitir a los aviones americanos pues suministrarse de combustible en las bases americanas que tenemos aquí en España, pues al final acabará haciéndolo. O sea, instrumentos tiene para hacernos la vida imposible si él quiere, porque él, no lo olvidemos, es junto con China, Estados Unidos, las dos grandes potencias económicas, tecnológicas, políticas y en todo el ámbito pues de la del sector aeroespacial. O sea que si él quiere nos puede hacer la vida difícil. Pero profesor, vamos a ir a imaginar puestos a hacernos daño, ¿cómo lo puede hacer? Porque aranceles en teoría no puede, porque España va dentro del paquete de la Unión y los aranceles se negocian directamente con von der Leyen. El embargo, por razones de emergencia de emergencia nacional, es casi impensable. Nos pondría a la altura de Cuba y no creo que merezcamos ese tratamiento. Y aparte también tenemos el paraguas europeo. ¿Qué obstáculos reales puede poner Trump ahora a nuestras empresas? No sé, por ejemplo, las que licitan obras allí o tienen sede en Estados Unidos, se me ocurre. Sí, puede poner limitaciones al acceso de las empresas españolas a las licitaciones, empresas de ingeniería, empresas de construcción, pues puede introducir cambios que nos puedan hacer la vida imposible. Y en el tema de las exportaciones que nosotros le podemos hacer a Estados Unidos puede poner barreras regulatorias, puede poner medidas sanitarias, se puede inventar normas de etiquetado que no están de acuerdo con las que tiene Estados Unidos, trámites aduaneros complejos. Llega un barco de vino de Rioja a un puerto americano, a Baltimore, y el tío que tiene que supervisar la mercancía está enfermo. La mete en un almacén, claro. No puede exactamente, o lo deja en el barco, y entonces el barco está parado. Si el barco está parado, la naviera no gana dinero, porque las navieras ganan dinero cuando los barcos se mueven. Entonces hay una serie de medidas, digamos, administrativas, burocráticas, que la tercera vez que el barco llega a Baltimore o a Norfolk, pues ya no va más, porque claro, las dificultades administrativas son muy grandes, con lo cual nuestras exportaciones pueden ser dañadas. Y luego están las empresas de capital público, como Indra, Navantia, Telefónica. Esas empresas pues pueden sufrir. Pues Indra, por ejemplo, tiene contratos con la Administración Federal de Aviación, tiene contratos con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Indra tiene una presencia industrial en Estados Unidos. Navantia pues se aprovisiona de una serie de tecnología proveniente de Estados Unidos y que lógicamente las fragatas españolas necesitan, y si no hay cooperación con Estados Unidos, pues estas empresas públicas pueden sufrir. Ya no hablo de las empresas privadas, que también, pero a mí me parece que hay que reconducir nuestras buenas relaciones con Estados Unidos, que son las que tiene Europa, son las que tiene Alemania, como bien se ha visto, y eso pasa porque Estados Unidos pueda utilizar sus bases aquí en España y porque aumentemos nuestro gasto en defensa, que nos hemos empeñado en no aumentar. Y profesor, no solo exportamos, no solo corren peligro nuestras exportaciones a Estados Unidos, sobre todo en algunos productos concretos, maquinaria, material eléctrico para el automóvil, aceitunas, el vino, el aceite, es que también importamos más de lo que exportamos. Por ejemplo, el petróleo, aparte del norte de África, a quien le estamos comprando petróleo es a Estados Unidos. ¿También podemos temer algo en las importaciones? Bueno, por supuesto, tampoco a Estados Unidos le importa mucho el mercado de petróleo que pueda vender en España. Realmente es algo muy reducido. Pero ahora, pero a nosotros sí. Sí, o sea, pues podemos comprar el petróleo en otro sitio a precios más caros, ¿no? Lo que no podremos exportar, como estamos haciendo, los derivados del petróleo, queroseno, gasolina, le exportamos a Estados Unidos. Pero hablando del norte de África, el problema es Marruecos. Es decir, que vamos a tener un problema porque Estados Unidos es un aliado de Marruecos y de Arabia Saudí, que forman un trío muy, muy unido. Y entonces, si las bases se van a Marruecos o hay un conflicto entre Marruecos y España, Estados Unidos se pone del lado de Marruecos seguro, o sea, con esta situación que tenemos ahora. ¿Pero qué es el petróleo comparada con nuestras ansias infinitas de paz? Profesor Rafael Pampillón, profesor de Economía en la IE Business School y la Universidad de San Pablo CEU, muchas gracias por atender a Herrera en COPE. Gracias a vosotros. Pues tenemos que seguir hablando de petróleo y de gasolina. Tenemos que preguntarnos cuánto nos va a subir el hecho de llenar el depósito del coche por culpa de la guerra en Irán y por culpa de las amenazas de Trump. ¿Cuánto y cuándo nos va a subir la factura del gas y de la luz también? Es lo que vamos a intentar explicarte ahora. Y empiezo por el impacto más inmediato, que es el de la gasolina y el diésel. Iván Hernández es el dueño de una distribuidora de gasóleo a domicilio que está en la provincia de Toledo. Tanto el gasóleo de automoción como el gasóleo de calefacción y el agrícola. Todos, del viernes al lunes, el precio de compra que tuvimos el lunes entre 10 y 15 céntimos más caro con respecto al viernes. Los precios que dimos ayer son para martes, miércoles. Estamos dando ya plazos de entrega para jueves, viernes sin precio. Ahora mismo, el precio que hemos dado para suministrar entre hoy y mañana a 1,13 el gasóleo B y a 1,08, 1,07, 1,09 el gasóleo C, más o menos. Seguro que no va a ser ese el precio para jueves, viernes. Pero es cierto que esta subida no creo que se pare de un día para otro. Puede que no haya riesgo de desabastecimiento, pero sí de precios más caros en plazo medio. Si has ido a echar gasolina al coche, puede que ya te hayas encontrado con que ha subido, bueno, de momento una subida moderada de 6 céntimos el litro o 7 si usas diésel. Y se lo quiero preguntar a Pilar Cisneros. Pilar, ¿dónde andas? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Pues precisamente en una gasolinera. Aquí estoy comprobando cuánto ha subido ya esa gasolina y ese diésel. Decía 7 céntimos. Un poquito más, ¿eh? Yo diría que ya son 10 céntimos, sobre todo el diésel, que ha subido bastante más que la gasolina. Mira, te digo los precios, que los estoy mirando ahora mismo en el panel justo que tengo delante. El diésel normal ahora mismo, el litro, está a 1,639, prácticamente 1,64. El diésel 10 está a 1,739, o sea, prácticamente 1,74. Y este, que es el que yo he hecho habitualmente, es verdad que la semana pasada yo recuerdo que lo eché a 1,62 y ahora 1,73, casi 1,74. La gasolina normal 1,639, es decir, 1,64, y la gasolina 98, 1,73. Son los precios ahora mismo en esta gasolinera. ¿Cómo se lo están tomando los usuarios que me acompañan esta mañana, los que están llegando a repostar con sus coches? Bueno, pues hay un poco de todo. Mira, por ejemplo, Javier. Pues diésel el 10. No lo he mirado, realmente todavía no lo he mirado. Pero bueno, como ya le tocaba echarle, pues ya está. Justamente me queda menos de 300 kilómetros ya de autonomía, digo, pues ya lo he hecho. Sí, esperemos. Sí. Al final vamos a tener que seguir echando, o sea que o bien más caro o más barato nos va a dar igual. Es decir, con resignación, Javier. Dionisio sí sabía que había subido. Yo, claro, mira, 10 céntimos. Y si no, la guerra es el otro, y si no, lo otro, y si no, lo otro. Y aquí hay que pagar el ciudadano de pie, es lo que pasa. Dicen que van a subir 10 euros más. No, 10 euros no, 10 céntimos más, ¿no? De momento ha subido 10 céntimos y luego va a subir otro 10 céntimos. Con que imagínatelo. Trabajar para ellos, nada más. Bueno, pues ya ves, ¿eh? La gente que está pasando por la gasolinera, unos más sorprendidos, otros ya un poco indignados por la subida y lo que nos queda, o no. Que me acompaña aquí en esta gasolinera Ignacio Rabadán, es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿cuánto ha subido realmente la gasolinera y el diésel desde que el sábado empezó la guerra? Pues mira, si tomamos como referencia el viernes por la tarde, cuando cerraron los mercados, la gasolina ha subido un 3% y el diésel un 5%. Estos son en 5 y 7 céntimos aproximadamente. Claro, esto hay que ponerlo en contexto con lo que nos ha subido a nosotros comprar, porque nosotros compramos en firme. Nosotros primero compramos ese combustible a nuestros operadores, a nuestros distribuidores, y luego lo revendemos a los automovilistas. El gasóleo, la cotización internacional del gasóleo, se ha encarecido un 40% y la de la gasolina un 9%. Estamos hablando que la gasolina en el PVP ha subido un 3 y el gasóleo un 5. Pero fijaos, esto significa que no estamos trasladando todo ese incremento de costes que estamos teniendo. De momento no lo estamos trasladando al surtidor. Si esto sigue así, pues claro, evidentemente, el 70% de las gasolineras somos pymes y no tenemos mucha más capacidad para seguir absorbiendo estas subidas impresionantes. Pero espera un momento. ¿Me quieres decir que si ya ha subido para vosotros el diésel un 40%, eso acabará reflejándose en cuando yo haya repostado cualquiera de las personas que nos están escuchando? ¿Hasta cuándo? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta cuánto puede subir entonces el litro de gasolina o diésel? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que esta semana está siendo una semana negra para las estaciones de servicio. El lunes, cuando un empresario de una pyme que llegó a su gasolinera abrió el ordenador y recibió precios, se dio cuenta de lo que decía Iván, el distribuidor de la provincia de Toledo, de que era 10 céntimos más caro que el viernes. Pero es que el martes era 10 céntimos más caro que el lunes. Pero es que hoy ya vamos por 3 o 4 céntimos más caro que ayer, con lo cual llevamos casi 24 céntimos de subida acumulada en nuestro precio de compra. Entonces, claro, si esto sigue así sostenido en el tiempo, pues no sabemos hasta dónde podemos llegar, claro. ¿Llegaremos a ver el litro de gasolina a 2 euros como cuando Rusia invadió Ucrania? Yo no hago ya predicciones a futuro porque todas las que he hecho es que han sido pulverizadas al final. Entonces yo al final tenemos que ir sobreviviendo en el día a día. Lo que sí que le hemos dicho a la administración es que, como dijo ayer el ministro Cuerpo y como ha adelantado hoy el presidente Sánchez, que hay medidas económicas que podrían estar encima de la mesa. Lo que sí le hemos pedido a la administración, al Ministerio de Economía, al de Hacienda, al nuestro, que es el de Transición Ecológica, es que si van a tomar alguna medida parecida a las que tomó en 2022, por lo menos vamos a sentarnos antes, vamos a hablarlo, vamos a consensuar las medidas para que sean eficaces, sobre todo para los ciudadanos, y también para que no sean dañinas para las pymes del sector. Pues Ignacio Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, muchas gracias. Y yo voy a llenar el depósito esta tarde, sin prisa, sin colas, pero lo voy a llenar por si acaso. Gracias. Yo lo tengo a la mitad y también lo llenaré. Gracias. Pues eso es lo que te puedo contar desde aquí, Jorge. Pues no sé si me ha tranquilizado mucho, Pilar, pero efectivamente llueve sobre mojado, porque las medidas de después de la guerra de Ucrania igual se vuelven a poner encima de la mesa. He hecho una alusión velada al presidente, veremos si necesitamos medidas de impacto para atenuar la subida de la gasolina. Y esto también afecta al precio del gas y al precio de la luz. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Marta, nosotros le compramos el gas básicamente a Argelia, a Estados Unidos, a Nigeria y un pequeño porcentaje a Qatar. Y aunque Qatar ha paralizado este lunes su producción, en principio no nos tiene por qué afectar todo esto de forma inmediata, ¿no? Bueno, digamos que no nos afecta tanto de manera tan directa como a los países asiáticos, que son los más dependientes del gas que sale a través del estrecho de Hormuz. En la Unión Europea las compras de gas qatarí apenas suponen un 12%. En el caso de España las importaciones apenas llegan al 2%. Pero claro, Jorge, estamos en un mundo de vasos comunicantes. Todo se contagia, claro. Y solo la posibilidad de que los países asiáticos puedan tener problemas de abastecimiento si esto se alarga y que por tanto salgan a buscar esa materia prima a otros mercados, solo esa hipótesis ya ha hecho que el gas natural holandés, el TTF, el de referencia en Europa, haya subido un 60% desde el pasado viernes. Entonces el megavatio hora cotizaba a 32 euros y hoy supera los 54. Todavía siguen siendo niveles asumibles, pero vamos, en abril toca revisión de la TUR, la tarifa de último recurso que fija el gobierno, y lo lógico sería que subiera, porque ha subido el coste del gas. Y cuando llegue el momento de renovar aquellos que tienen una tarifa fija con una comercializadora, lo mismo, en el momento en el que toque negociar, seguramente el gas habrá seguido subiendo, claro. Sabemos, Marta, que el gas va ligado al precio de la luz. Por ahora tenemos mucha agua acumulada gracias a las borrascas, las renovables están tirando, pero todo indicaba que íbamos a tener una primavera barata. ¿Ahora qué? Bueno, parece que de momento ese esquema se mantiene, pero claro, no tan optimista como antes de la guerra. Los expertos entonces estaban hablando de un precio mayorista de 20 euros megavatio hora. En este nuevo contexto, los futuros del mercado mayorista de la electricidad ya apuntan a 40 euros. Sigue siendo un precio competitivo que nos dejaría la factura media de abril y mayo por debajo de los 50 euros. ¿Por qué? Lo has dicho, las renovables van a seguir tirando, sobre todo la hidráulica. Está ejerciendo, desde luego, de pantalla protectora frente a los ciclos combinados, que son los que queman gas, y eso ha hecho incluso que, lo hemos visto ya en el mes de febrero, que se hayan desplomado los precios. Hemos tenido el mes de febrero más barato de la historia, con un precio mayorista de apenas 16 euros. Es decir, este esquema va a continuar en la primavera, pero claro, ahora menos, de manera menos intensa de lo que preveíamos, ¿no?, anteriormente del conflicto. Y Marta, ¿quién le puede beneficiar la decisión de cambiarse de compañía si esto sigue así? Bueno, de momento, como hemos dicho, la primavera se espera que sea, bueno, más o menos asumible. Por tanto, estar vinculado al mercado mayorista sería una opción, pero a partir de ahí habría que valorar qué es lo que se hace. ¿Por qué, Jorge? Porque los problemas pueden llegar a partir del verano. Ahora mismo las reservas de gas en Europa están al 30%. En España estamos un poquito mejor, al 55%, pero ya es momento de empezar a planificar el llenado de las reservas de gas, ¿no?, antes del 1 de noviembre. Todo esto va a añadir tensión al mercado. Ya hay tensión en el mercado por el cierre del gas qatarí. Y todo esto junto puede hacer que, si se mantiene esta situación, el gas supere los 100 euros y, por tanto, la factura de la luz supere los 70 euros a partir del verano. Por tanto, es momento quizá de plantearse si me paso a ese PVPC, a ese mercado mayorista, pero a partir del verano tendríamos que empezar a echar cuentas viendo un poco cómo está la situación. Otro mensaje importante, Jorge, de momento los expertos en electricidad no creen que vayamos a llegar a la crisis que tuvimos con la guerra de Ucrania, esas facturas medias de la luz de 176 euros, ese gas disparado por encima de los 300 euros. De momento no ven que podamos llegar a ese escenario, pero veremos. Pues confiemos en que no, y sobre todo sí. Si vamos a decidir cambiarnos de compañía, cuidado con las estafas, cuidado. Totalmente. Cuidado con las estafas. Hay que meterse en la página de competencia, es. Oficial, ahí nos ayudan muchísimo. Oficial. Sí, la fuentes página oficiales de competencia nos ayuda. Metemos nuestra potencia, nuestro consumo, y ahí nos sale claramente el listado de las mejores ofertas, y podemos ver lo que tenemos y lo que nos conviene. Eso haremos. Marta Ruiz, gracias. Un abrazo, hasta luego. Tony, y ahora parece que los días se alargan y que el invierno va quedando atrás, pero el frío puede volver. Vaya que sí, menuda primavera nos espera. De todas maneras, Por eso hay que empezar la mañana con Actimel, que tiene probióticos, LKSI, vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y está buenísimo, además. Además, Actimel es el único LKSI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Los niños, por ejemplo, se lo llevan al cole y se pasan el día coleccionando las nuevas botellas de Minecraft, que son chulísimas. Vamos, que yo me voy a tomar el Actimel y me traigo la botella. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito. El embajador de Irán en España reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto? Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas. Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento? La amenaza iraní la vemos ya desde décadas. Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Linterna de COPE. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio. Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento! Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Papá, mira quién te quiere felicitar. Abuelo, cumpleaños feliz. La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica. Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com. Las mujeres de alto valor son exclusivas. Son exclusivas. Cuidan su cuerpo. Son femeninas. Visten como mujeres. Son puras. Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad... Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me rento. Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre? Pues claro. Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde 1 euro. Teddy, un mundo de ideas. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia. Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía. ¿Y eso impide que se queden? Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Están aquí las maneras de vivir de María José Navarro, MJ. Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Hoy voy a empezar con Irán. Este es el himno del país y tiene letra. Pero la selección femenina de fútbol de Irán se plantó. Ni una sola voz, ni una sola mujer cantando el himno del régimen islámico en el partido inaugural de la Copa Asiática. Silencio y coraje absoluto el de estas mujeres. Eso sí es feminismo. Absolutamente. Y ya que estamos en el fútbol anoche, Barça Atlético de Madrid, antes del partido, es que las... Vamos a ver, los partidos se ponen a unas horas que son muy malas. A las 9 de la noche, eso no hay Buenísima. Un cuerpo... No hay un cuerpo que... Vamos a ver, antes del partido pillaron los medios a hacer eso. Ojo. Lamine Yamal en este estado de forma, ¿qué piensa el presidente de la Atlético? Pues que tenemos a Julián Álvarez, ¿bien? Que tenemos a Sanford, que ¿cómo? Tenemos a Speed, que tenemos a Gattuso. ¿Cómo? Que tenemos a... Hay jugadores que yo no están en la plantilla de mi equipo. No, Smith. Hombre, pero todo el mundo tiene ese inglés. ¿A quién se refería? No lo sabemos. Es que no lo sabemos. Creo que intentó decir Sorloth, pero no fue posible. Smith, no sabemos. Bueno, en fin. Y al terminar el partido, Marco Llorente, uno de los jugadores del Atleti. Hoy es la otra semifinal, Real Sociedad, Atleti y Bilbao. No sé si la veré, la verdad. Es a las 9, ¿no? Entonces no creo que la vea. Me cogerá ya medio dormido, así que nada. Se acuesta como yo, Llorente. Que le pilla mal, sí, a Llorente le pilla mal. ¿Para qué va a verla? ¿Para qué va a enterarse? Pues al día siguiente ya lo verá. Cuidado con el roaming, ¿eh? Que es que parece que nos hemos olvidado del asunto. Fíjate lo que le ha pasado a esta gente. Una familia recibe una factura telefónica de 48.000 euros tras unas vacaciones en Marrakech. Y no fue ningún error. El gasto se disparó porque una de las hijas del empresario británico Andrew Walty estuvo unas 8 horas scrolleando en TikTok. ¡Ojo! Cuidado. ¡Ojo, amigas! ¡Ojo, Cuidado ahí, Cuidado con el TikTok y las redes sociales en el extranjero, que las carga el diablo. ¡Qué disparate! Un disparate. Bueno, pues de uno al otro. En un hogar de jubilados de Santutxu ha entrado la Ertzaintza. Multa por jugar al bingo. Que les habían dicho que estábamos jugando al bingo y que no se podía jugar al bingo. Y que no era una denuncia, pero era un aviso. La denuncia venía con 60.000 euros. O sea, pues no sé dónde tenemos los 60.000 euros. Me quedé helada porque es que solamente tienes que ver la gente que viene a este bingo, que viene por entretenerse, que son personas mayores, pero yo es que... ¿Era una timba clandestina? No. ¿Qué era? ¿Está prohibido jugar al bingo en el País Vasco? Por lo visto sí. 20 céntimos cuesta cada cartón. ¿Y si juegas en euskera también está prohibido? 20 céntimos cada cartón en un hogar de jubilados. Y entra la Ertzaintza y dice que no se puede jugar y que son 60.000 euros de multa. Que fuera una chosna Berchale. En esas no entran. Alucinante. Y voy a acabar con Antoñito Molina, hombre, por favor. Estoy conociendo a alguien. Que ha ganado el Festival Piña del Mar. Ha sido el fin de semana en Chile y ha pasado un poco inadvertido. Así que al César, lo que es del César, y a Antoñito con esta canción, pues lo que es suyo también. Mentira, como que estando tan cerca, mis ojos no lo veían. En común tenemos tanto que ya... Qué bonito, Alberto, ¿no? Sí, preciosa. La verdad es que no la había escuchado. Muy bonita, muy bonita. A ver, súbemela un poco. Me puse frente al espejo, que no falte ni un detalle. La camisa, mi perfume, de los viernes y para la calle. Preciosidad. Oye, Jorge Bustos, te estaba escuchando, estaba escuchando al presidente Sánchez a las 9 de la mañana. ¿A Miss Universo? Quizá hay muchos españoles preguntándose ahora mismo, esto... ¿Lo vamos a pagar de alguna forma? Sabes que Estados Unidos es uno de los 5 principales proveedores en España, es el primer socio comercial fuera de la Unión Europea, el 15% de la inversión extranjera en España viene de Estados Unidos, 44% de gas que consumimos los españoles viene de Estados Unidos, más de 700 empresas estadounidenses, muchísimos investigadores que trabajan entre Estados Unidos. Bueno, queremos saber usted qué relación comercial tiene con Estados Unidos. 950-60-06, si cree que se puede ver afectado. 900-50-60-06. Y vamos a intentar explicar un poco, seguir con la explicación que ya estaba dando desde las 9 de la mañana sobre qué puede suponer esto, porque estamos en la prensa internacional por todos los lados, No, esto es preocupante. O sea, piensa en los exportadores de aceite, de vino, pero piensa también en nuestras importaciones. Hay muchas maneras que tiene Trump de jorobarnos económicamente, la primera potencia del mundo, o sea que... Productos farmacéuticos, maquinaria, maíz, que importamos bastante de Estados Unidos. Bueno, si te parece, ahora lo vemos todo con los oyentes en el 950-60-06. Recuerde, si tiene algún tipo de relación comercial con Estados Unidos, 900-50-60-06. Y si te empobreces, no te preocupes, porque al menos serás un hombre de paz, que es lo importante. Conociendo a alguien que me ha cambiado la vida. Nos acercamos a las 10, las 9 en Canarias. Enseguida noticias. Herrera Incope. Estar informado. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 500 gramos de fresas o cubo de 300 gramos de arándanos sweet de Huertas Españolas a 3,49 euros. En tienda, web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España. Y con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos? Ojo con la alarma que tienen. Pues no entramos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. ¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra. Eso no lo dice nadie. No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí se lo dices. Vaya que si lo dices. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. Esta primavera tienes dos opciones: llenarte de polen o llenarte de dinero vendiendo tu coche. Si está en buen estado, en Yamóvil lo revisan y te dan el mejor precio del mercado, porque un coche bien cuidado puede valer más de lo que imaginas. Ven y descúbrelo tú mismo. La seguridad al volante empieza por lo que puede ver. Por eso ahora en Ralarsa, al reparar o cambiar su luna, le aplicamos gratis nuestro tratamiento antilluvia. Reserve ya en ralarsa.com. No soy rebelde, papá. Soy un método científico. Si he llegado tarde es porque estaba validando una hipótesis de vida nocturna. Si llevas una científica dentro, sácala fuera. En la Universidad Francisco de Vitoria formamos científicos capaces de responder a los grandes desafíos del siglo XXI, porque sin ética no hay verdadero progreso. Estudia biotecnología en el campus más vibrante de España. Ven a conocernos. Universidad Francisco de Vitoria, la revolución humana. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más. Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa. Y te cuento esta oferta tocando la trompeta. Jamón de cebo 50% raza ibérica, legado ibérico al corte por 5,80 euros los 100 gramos. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más. Oír bien es fundamental para tener una vida plena. Por ello, en el Centro Social del Audífono puede probar su audífono gratis y sin compromiso y obtener ayudas económicas para poder comprarlo fácilmente. Pruebe su audífono y disfrute de la vida. Informes en centrosocialdelaudífono.es. English is essential, mais le français fait la différence. San Luis de los Franceses, colegio católico privado, mixto y trilingüe con línea francesa en Pozuelo de Alarcón, de 1 a 18 años. Puertas abiertas, sábado 7 de marzo, San Luis de los Franceses, 170 aniversario. L'éducation comme tradition, passion et vocation. Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria, porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. En Alta, servicios funerarios conmemorativos. En Alta, Madrid. Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. ¿Quieres una universidad que te prepare o una que te transforme? En la Universidad Villanueva el aprendizaje es activo, personalizado y conectado con el mundo real.